¿Cuándo ya? El 20 de febrero. El 20 de febrero. ¿Nunca habías estado aquí antes? No. Está grabado en la estancia. ¿Cómo? Pues el baño está grabado. Y... ¿No habías estado en ningún albergue antes? Buenos días, Juan. ¿Nunca habías estado en albergue? Sí, ya, compa. ¿Cómo? Si tú vienes a ver ese tiempo. Sí. ¿No estuviste en el CAIC? No. Yo lo llegué aquí. Me invitaron a San Juan. Sí. Pensé que ahí me mandaron a cenar. También, bueno, no sé cómo sea últimamente, pero sí daban de desayunar ahí. Ah, sí. ¿Pero no dejan dormir ahí? Sí. Ah, sí. Sí, pero yo le dije al que me invitó, ¿no? De aquí, dice, vamos, y yo, no, pues aquí estoy, aquí me están dando la mano. Ajá. Pues ir a otro, ¿no? Bueno, allá cobran 20 pesos por semana. Ajá, sí. Y en el Cadiz no cobran. Ah, mira, sí. O sea, pues no es cobrada, ¿verdad? Pues 10 pesos es una cosa de recuperación, ¿verdad? No, pues claro. No es nada, ¿verdad? Sí, es algo simbólico. Sí, sí, es cierto, vamos al baño con 5 pesos en la calle. Ajá. Sí, ¿ustedes están en el Cadiz y en otro lugar usted? Sí, estuve en el Cadiz. Ah, mira, en el Cadiz. Estuve en uno que ya quitaron. Ah, sí. Estaba por la Avenida Revolución, cerca de la Avenida Revolución. Ah, ¿por qué quitaron? Pues lo quitaron en realidad porque había mucha corrupción. Ah, sí, por eso. Me invitaron a San Juan, ¿no? Estaba en la mano. En realidad no lo quitaron, lo cambiaron de lugar. Pero al cambiarlo, pues, o sea, prácticamente, pues no, la misma. ¿Otras personas lo tienen? No, las mismas personas. Ah, bien. Pero la corrupción consistía en que en algo que estaba afectando mucho los niveles y estaba muy mal. Entonces ya estaba tan deteriorado que para poderlo salvar, mejor lo cambiaron. Ah, hubiera salido muy caro volverlo a... ¿Cómo está? Bien, me da gusto. Bien, gracias, ya andamos. Como decimos, es lo bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Y mucha gente, pues, no amaneció hoy, ¿verdad? Ajá. En todo el mundo, mucha gente ya no amaneció, ¿verdad? Ajá. Y pues nosotros, gracias a Dios, estamos, ¿verdad? Sí, aunque también sería bueno amanecer. Amanecer en mejores condiciones, ¿no? O sea, mejorar, pues, conseguir un empleo. Sí. Y esto ya, yo ahí trabajando, ya. Y ahí competencia, quitar esas botas, y luego hice esas botas, y ahí va, yo ahí entro al baño. ¿Vale? ¿Se ven buenas las botas? Sí, sí, son buenas. Y ahí buena se ven escuela. Negras, se va a ver más, porque ya le van negros. Ajá. Y eso no pinta bien, ¿eh? Sí. Pero si piensas que la de una y otra hasta que pinte, ¿verdad? Sí, es que pues ya no estaba pidiendo. Pues la pintura esa que venden las nubes, bueno, hay de varias marcas, Johnson, Nube. Yo ya compré una. Cuesta como 12 pesos o 13. Ah, me costó 20. Ah, canijo. Yo pensé que costaba 12. Está muy cara. Sí. No, donde la he visto como en 13 pesos o 12. Ándale, esa. Sí. ¿Es en Walmart o en las ahorreras? Sí. No, yo lo compré, dije, pues tengo el dinero y pues para darles una... Porque se ve el café ya muy como despintado de aquí. ¿Y todavía no las pintas? No, ya le di, pero no ha agarrado. Ya le di como tres. Se necesitan barcos. ¡Ey! No, le voy a seguir dando. Sí. Está muy leve la... Sí, la pintura. Sí, está muy chirso. ¿No? Sí, hasta que pinte, ¿verdad? Al cabo no hay prisa, Es que también cuando le cambias de color, pues es más, sí, necesita como, más pintura. Como, sí, como está pulido, pues, como nuevo acá. Ajá. Pero tienes que las tranchas hasta que agarren, ¿no? Sí, sí, le hace poca, poca tinta, sí. Pero ya después iba a quedar bien. Sí. Yo le he pintado, les he cambiado de color de café a negro, así con esa. Ah. Y sí queda bien. Ah, café. Pero hay que darle varias veces. Sí, yo le voy a seguir dando, pues queda mucho, se ha gastado poca. Ajá. Así le dan, o sea, que quede. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, pueden dar, eso es verdad que Dios nos bendice. A Dios rogando con el más rogando, ¿eh? Sí. Y se ven cómodas, ¿no? No se ven, sí, muy, no se ven nada. Cuando pisas, no, no hace ruido, como que la tela está un poco blanda. Está muy blandita. Luego nos vemos, compa. Luego, igualmente, compa. Thank you.

Gracias.